Seguramente nunca leerás esta carta, y la verdad, poco me importa. Sin embargo, quiero que sepas que te escribo desde Valparaíso, aquel puerto herido en una madrugada de septiembre de 1973 por militares y civiles que defendían sus privilegios. Se vistieron de guerra para ocupar mi ciudad, la de mis padres y abuelos, la ciudad de mis amigos del barrio, del colegio, de los paseos por la costanera, del primer beso apresurado y torpe. Ocupada fue, sin misericordia, mi ciudad, de golpe militar en el centro de su asombro. Torturada fue mi ciudad, entre gritos desgarrados y violaciones de mujeres indefensas. Desaparecida fue, de a poco, en el mar y en los cerros, donde van los desaparecidos en un país sin memoria. Me cambiaron la ciudad. Movieron sus plazas, sus panaderías, sus playas, sus historias. Todo eso acaeció la madrugada en la que ocuparon sin misericordia para defender sus privilegios. Como hoy, que 38 años después y en pleno invierno, apareció nuevamente tomada por la fuerza. La fuerza policial, que atacó a los porteños a mansalva, los cercó, los confinó, los agredió, los gaseó y los golpeó con diligente obsecuencia. Era la dictadura. Los mismos uniformes, las mismas armas, la misma brutalidad. Pero es tu dictadura, Piñera. Los mismos perros, con el perdón de los perros. Los mismos hijos de puta, con perdón de las putas. Tus perros y tus hijos de puta, que sembraron el terror en el puerto, reprimiendo a los estudiantes que solo bregan por el justo derecho a una educación digna. Seguramente nunca leerás esta carta y la verdad poco me importa. Pero quiero que sepas que esta ciudad, su plan, sus cerros, sus estrellas y por sobre todo su gente, colmaron esta noche las ventanas, los callejones, los miradores, los ascensores para unirse en un grito de libertad, que resonó limpio a través del cielo añil. Un cacerolazo, un cántico, un suspiro, y la rabia inmensa de sentir, una vez más, el odio de los ricos. Tu odio. Porque eso fue lo que se vivió hoy, no solo en Valparaíso, por cierto, sino en todo el país. Cuando el ejército policial de ocupación salió a defender el lucro de la educación, arrasando con todo, hombres, mujeres, niños y niñas, como en la dictadura, pero en democracia. Tu democracia, donde tú decides quién marcha, dónde se marcha, cuándo se marcha y cómo se marcha. Donde tu ministro del Interior amenaza y reprime sin pausa, sin contemplaciones y sin inmutarse, como lo hacen los ministros del interior de las dictaduras. Tu democracia tutelada, militarizada, represora y tan poco democrática, que no soporta al pueblo en las calles, que se organice, que reflexione, que piense, que proteste y luche por construir un país digno, porque esta es una democracia indigna, una democradura, tu democradura. Seguramente nunca leerás esta carta y la verdad, poco me importa. No obstante, quiero despedirme con una certeza. Nada de lo que hagas o digas podrá revertir el desmoronamiento de un sistema hecho por los ricos para los ricos. Tal vez no sea inmediato, quizás. Pero el rocío de la mañana ha sido desperdigado por un movimiento estudiantil. Y aquella frescura juvenil anuncia vientos de cambio. Esta es una carta titulada A Piñera y su dictadura, por Tito Tricot, escrita por Tito Tricot, un sociólogo, rector del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, la CEALC. Y con esta carta a Piñera, escrita por Tito Tricot, le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Magnetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati y ya mismo le damos la bienvenida a ella, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? ¿Cómo andan todos? Buenos días, buena mañana, buena semana. A todos los que se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. Pueden encontrarnos en Facebook como Latinoamérica Vive y si no también pueden mandarnos un mensaje de texto al 15 60 33 06 67. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en una nueva emisión de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Vamos a estar, a ver, ya le digo, un montón es la información. A ver, ¿vamos a pasar por Colombia? Por Colombia vamos a pasar. Voy a pasar por Honduras. También. También. Sí. Vamos a pasar por Cuba. Vamos a estar pasando por Cuba, es verdad. Y vamos a pasar por Chile también. Obviamente. Porque no dejamos de marchar nosotros. Continúan las distintas movilizaciones en Chile. Continúan también algunos alumnos en huelga de hambre. Alrededor de 40 alumnos siguen con la medida de fuerza. Algunos han tenido que ser internados en estado bastante delicado. Así que vamos a estar también marchando por Chile. Un montón de información. Vamos a estar, ¿cómo le diríamos? Viajando. Dele, métale pata que ya viajando tenemos que empezar. Por toda Latinoamérica. Sí. Cierre la mochila. Ah, a ver, esperen. ¿Lleva todo? Sí, sí, esperen. Ahí está, perfecto. No se olvide la visa. Ah, a ver. Porque algunos sí, países. Tengo pasaporte, visa, Mercosur, UNASUR y perfecto. ALBA. Muy bien. Entonces, ahí arrancamos. Desde Cuba ya empezamos el viaje La Boquilla Ska Cubano. todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Radio Mochila es un proyecto autogestivo de comunicación itinerante que recorre Latinoamérica visitando las radios comunitarias de sus ciudades y de sus pueblos, desde Argentina a México, arrancando allá a fines del año 2010. Y en estas ganas, en este deseo de ir mostrando distintas formas de comunicar, distintas formas de hacer radio también, nos pusimos en contacto con Paula Giuliano, miembro de este proyecto Radio Mochila. ¿Por dónde andás, Paula, en este momento? ¿Por dónde andan? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí por Lima, en Perú. Acá son 2 horas antes, así que son más o menos 8 de la mañana. Nos hicimos madrugar. Estamos de dormida. No los hicimos madrugar, ¿no, Paula? No, nos levantamos temprano en general siempre. Les contamos que Paula, junto a Patricio Leguizamón, son miembros del proyecto Radio Mochila. Paula, ¿hay alguien más miembro de este proyecto? No, básicamente somos nosotros dos los que creamos todo y estamos en viaje. Sí, obviamente nos han ayudado amigos, profesores, qué sé yo, compañeros que con quien hemos compartido, nos han dado su sugerencia y todo. Pero el proyecto somos nosotros dos. Esto estamos en día. Nosotros lo que pudimos saber, lo que pudimos estar averiguando, es que esto arranca a fines del año 2010. ¿Esto es así? Sí, ya justo cumplimos 8 meses hace 2 días. ¿Y desde dónde nace este deseo de armar Radio Mochila? Y siempre decimos que surge como de 3 grandes ejes, ¿no? Como por un lado la pasión por la radio que cada uno tiene como medio, después lo que específicamente las radios comunitarias, y después el sueño de conocer Latinoamérica, la cultura, entonces ir mezclando todo eso, porque las radios tienen mucho de eso, de la identidad, de mostrar cada lugar, el trabajo con la comunidad, entonces también surge con la necesidad de querer aportar algo a lo que es la democratización de las comunicaciones y el derecho a la comunicación. Y bueno, un poco de todo eso empezó de a poquito a surgir esta idea. ¿Qué países estuvieron recorriendo ya, Paula? Arrancaron desde acá, desde Buenos Aires. Sí, desde Buenos Aires. Estuvimos 3 meses por el norte de Argentina, después 3 meses en Bolivia y ahora ya casi 2 meses en Perú. Y cuando van llegando a determinada ciudad, de distintos pueblos, se ponen en contacto con las radios comunitarias y ahí comienzan su trabajo, ahí comienza la actividad, o hay otro camino a recorrer. Hay, digamos, de dos tipos. Por un lado, a veces cuando llegamos al lugar y bueno, vamos contactando con la gente, viendo qué opciones hay, pero muchas veces también previamente, digamos, a través de internet, por otros contactos que hemos hecho, nos vamos, digamos, mandando mails y avisando que vamos a llegar o que nos sugieran, digamos, experiencias, pero muy ¿cómo les lleva a conocer el trabajo de cada centro comunitario, de cada radio comunitaria? ¿Cuánto tiempo se quedan o ustedes consideran que es bueno como para entender el funcionamiento, poder ayudar, poder participar? Sí, ha variado un montón. En general nos gusta quedarnos varios días para poder vivir realmente lo que es la experiencia, conocernos, intercambiar cosas. Así que hemos estado desde por ahí lo mínimo 5 días hasta una radio en la Quiaca 2 meses. O sea que ha variado totalmente. ¿Y cómo pero nos solemos quedar varios días, una semana por lo menos. Claro. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Ustedes llegan y van a proponer una radio, hacer un programa, o van y ven si pueden participar de alguna manera? Claro, depende mucho de la experiencia, ¿no? En realidad llegamos nosotros, bueno, nos presentamos y esos días tratamos de ir charlando, intercambiar las experiencias, estar en los estudios presentes, ver los programas que hacen, y en ese recorrido también vamos entrevistando y registrando la experiencia. Por otro lado, en muchos lados, cuando surge la posibilidad, hacemos talleres o videos debates o pequeñas actividades como radio abierta, siempre en conjunto, ¿no? La idea es lo que surja y que surja trabajo en conjunto. No algo que nosotros lleguemos y decimos, vamos a hacer esto, nosotros nos dedicamos a esto. Sino que depende de las necesidades de lo que surgen, las ganas. Por ejemplo, en muchas radios se da el tema de la edición digital, porque es algo muy difícil de conseguir, muy costoso. Entonces, bueno, se arman esos talleres por ahí en uno o dos días, tratando de compartir esas experiencias que nosotros podemos tener sobre edición, ¿no? Sí. ¿Para dónde siguen, Paula? Me decías que están en Lima, en Perú. En Lima, sí. ¿Para dónde siguen? Estamos viendo para qué lado, si de la selva o de la playa, depende de las experiencias que contactemos estos días, y después ya seguimos para Ecuador. Paula, y en este recorrido, me decías, pasaron por el norte argentino, por Bolivia, están en Perú. En este laburo de que vienen haciendo con las radios comunitarias, con la gente de cada lugar, ¿qué encontraste de parecido, qué encontraste de similar y qué encontraste de distinto en las radios comunitarias, en la forma de laburar sobre todo, ¿no? De parecido igual son las ganas y la necesidad de comunicar, ¿no? De ejercer ese derecho a la comunicación. Hemos encontrado totalmente experiencias diversas, pero que eso es lo que flota en el aire. Por ejemplo, estuvimos en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que tienen 4 radios comunitarias, o en una radio muy citadina de La Paz, Radio Deseo, que es muy alternativa y tiene toda una cuestión mucho más de ciudad. Y en los dos puedes ver muchas diferencias, pero el espíritu y la esencia de la necesidad de comunicar de distintos sectores sociales, en los grandes medios no tienen posibilidad, o en los chicos tampoco, los que son comerciales, y están ahí para eso, para ejercer su derecho a la comunicación, poder contar su vida, sus ideas, su perspectiva. Hay una necesidad. Hay una necesidad de decir, de comunicar, ¿no? De nuestra gente, de nuestros pueblos. Sí, se ve. Eso se nota, ¿no? Sí, se ve. Es lo que más fuerte se ve. Estábamos viendo otra vez, les contamos a nuestros oyentes que estamos en comunicación con Paula Giuliano, que junto a Patricio Leguizamón son partes del proyecto Radio Mochila. Ellos están viajando por todo el continente latinoamericano, registrando y viviendo las experiencias de los medios comunitarios de cada ciudad, de cada pueblo. Estas experiencias las van registrando, como me decías, en algunos casos, y hay una bitácora de viaje, ¿hay algún registro de este itinerario? Sí, en nuestra página web, que es www.radiomochila.com, tenemos varias partes. Una parte que es bitácora de viaje, donde vamos subiendo relatos del viaje, sobre las radios, sobre el recorrido en general. Y después tenemos una biblioteca, que la idea es ir subiendo pequeños audios sobre estas experiencias que reflejen un poco la identidad del trabajo que hace cada radio. Que bueno, estamos un poco atrasados con eso porque somos dos para todo y nos cuesta editar en viaje, pero ya la del Movimiento Campesino está subida, si la quieren escuchar, y es un poco reflejar eso, ¿no? En los sonidos distintos de cada radio, pero también el espíritu eso de querer comunicar. Se hace difícil cuando son solamente dos, ¿no? Estábamos viendo ayer la página, ¿no?, de Radio Mochila, y nos encontramos con algunos testimonios, con algunos audios, con algún material sonoro que reflejan esa vida, ¿no?, de cada lugar por donde anduvieron pasando. Y sí, la verdad que es un laburo alucinante. A nuestros oyentes los invitamos a escuchar, que entren a www.radiomochila.com, hasta ahí llegamos, .com, y puedan compartir este laburo que vienen haciendo los chicos, tanto Paula como Patricio. Paula, ¿alguna experiencia esa que decís, esta experiencia garpa todo el viaje hasta ahora? Y mira, tenemos varias, pero la última que fue muy fuerte y no como vos decís, fue muy importante, fue ahora en Cusco. Hay una asociación que se llama Puglia Sunchis, que en quechua significa juguemos, que ellos trabajan todo el tema de la interculturalidad, la educación, para, digamos, generar esta, que no haya distancia entre el campo y la ciudad con este tema de las distintas culturas, ¿no? Y en eso tienen un programa, un proyecto, que hacen radio con niños de escuelas rurales de Cusco. Sí. Y es impresionante el trabajo que hacen, porque trabajan antropólogos, comunicadores, educadores. Es un gran grupo multidisciplinario que ha logrado cosas increíbles y hemos podido estar nosotros en el campo ahí con los chicos. Y es impresionante verlos grabar disfrazados, expresándose, nenes muy chiquitos, porque ellos tienen la concepción, la convicción andina de vivir todo lo que representan, todo lo que dicen. Entonces la grabación es en vivo, por más que después se edita, después el programa, y ellos están, por ejemplo, ovejitas disfrazados, con que se ponían lana en la espalda, no sé, el que hacía de laguna, y lo van representando todo con una alegría y con una pasión, y después se escuchan ellos mismos en el aula y son elementos de educación, digamos. Tratan de recuperar los relatos orales de su cultura, no sé qué significa cierta plantita o qué significa para ellos las montañas. Y bueno, es un trabajo muy grande, ¿no? Lo estoy resumiendo un poco, pero eso nos impactó muchísimo, realmente el trabajo con los niños y lo que ha generado en ellos, ¿no? La radio. La radio y su magia, ¿no, Paula? Sí, tal cual. Tal cual. Por último, que estuviste en distintos países, están en contacto con radios y con medios de otros países. ¿Cómo avanza la ley de medios en Sudamérica, en países latinoamericanos? Y en Bolivia justo estuvimos los días que se estaba debatiendo un nuevo proyecto que en principio era bastante desastroso, por decirlo, y las radios comunitarias estaban muy alertas, porque de un día para el otro el Estado sacó un proyecto que no las contemplaba. O sea, solo decía el 80% del espectro para medios comerciales y el 20% para medios gubernamentales. Las radios comunitarias, estatales. Claro, quedaban fuera. Quedaban fuera, pero bueno, en pocos días se han logrado juntar, exigir reuniones, todo, y por lo que nos llegó ahora la información, han logrado un gran avance y se ha dividido el espectro teniendo en cuenta a las radios comunitarias. Una situación así que media, todavía no estamos media, interiorizados bien, pero parece que se logró algo. Va avanzando la ley de medios, al menos y en avanzando. Bolivia. En una situación media rara que se da en Bolivia es que los medios comunitarios tienen dueños en algunos lados. Sí, ¿no? Sí, eso hemos visto particular. En muchos casos. Paula, la verdad te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que están en pleno viaje, están en Lima, en la ciudad de Lima, en Perú, junto a Patricio Leguizamón. Son miembros de Radio Mochila. Desde ya queremos decirles que este programa es lo pueden utilizar como una propaladora, ¿no? De todo este trabajo que vienen haciendo, y desde ya agradecerte por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por interesarse en el proyecto. Bueno, estamos un poco en la misma, ¿no? En difundir lo que pasa por Latinoamérica, así que quedamos conectados y les mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Estábamos en contacto con Paula Giuliano junto a Patricio Leguizamón. Son miembros del proyecto Radio Mochila, ¿no? Que están tratando de reflejar este viaje itinerante por las radios de toda Latinoamérica. www.radiomochila.com para todos aquellos que quieran ir escuchando a ver qué pasa por Latinoamérica y con esta magia de la radio. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Radio Éter vive.

trabajadores, profesores, estudiantes, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad chilena se han movilizado en los últimos meses en todo el país. El reclamo central es por un cambio estructural en el sistema educativo. Sin embargo, la aceptación social del reclamo estudiantil da cuenta de un hartazgo generalizado sobre demandas populares desatendidas por gobiernos democráticos. El rechazo a la lógica del lucro en la educación chilena es la síntesis de los reclamos estudiantiles y sociales. Pertenecemos a un país que no tiene deuda externa, y eso lo contraponemos con países de Sudamérica en donde la educación es gratuita y a nosotros nos dicen que no hay plata para educación. Eso es irrisorio. Si nos dice el Estado, ¿hasta cuándo van a estar movilizados? Bueno, nosotros le respondemos, México estuvo 9 meses, Argentina estuvo 6 meses, Nicaragua estuvo 1 año y medio. No creo que Chile sea la excepción y lo hagamos 2-3 meses. Por lo tanto, en ese sentido ya lo tenemos bastante bien asumido, y si tenemos que perder el año haciendo esto, lo vamos a hacer. Así que el Estado espere que la presión del tiempo nos coma, nosotros ya vamos bastante paso adelante en ese sentido. Patricio Arauco, representante de la Universidad Arturo Prat de Iquique en el Senado chileno. Las respuestas del gobierno chileno han cambiado durante el proceso de movilización. Primero se intentó restar importancia y legitimidad al reclamo. Luego se buscó criminalizar la protesta por episodios aislados durante las marchas. Y más adelante fue la represión que terminó con 800 estudiantes detenidos en todo el país durante la jornada de protesta del 5 de junio pasado. Aquí hay una maniobra orquestada de parte de las autoridades tendiente a bajarles perfil a todo el debate que hay sobre educación. Porque ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Quiere que hoy día estemos discutiendo la violencia, los heridos, los desmanes, y no de educación. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Luego de comprobar la vigencia y apoyo social del movimiento estudiantil, el gobierno presentó propuestas para afrontar la demanda educativa. Sin embargo, luego de 3 presentaciones con distintas iniciativas, el movimiento estudiantil rechazó cada propuesta por insuficientes y ambiguas. En su última batería de medidas, el gobierno propuso bajar la tasa del crédito con aval del Estado de un 6 a un 2%. También planteó la desmunicipalización de los establecimientos educativos a través de un proyecto de ley. En tercer lugar, se mencionó la propuesta de garantizar el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro de las universidades, y se propuso la presentación de un proyecto de reforma constitucional que garantice la calidad en la educación. Nosotros vimos y revisamos la propuesta del ministro y bajo los preceptos de este modelo justamente constituía a lo mejor un avance y una mejora al sistema, pero lo que nosotros no estamos pidiendo es una mejora al sistema, sino que estamos pidiendo un cambio real estructural al modelo. Y aquí ya tuvo su tiempo de vida, tuvo 30 años para demostrarnos si realmente garantizaba mayor igualdad, mayor calidad, un compromiso explícito con el desarrollo del país y efectivamente los profesionales técnicos que se necesitaban para eso y la formación que querían tener. No lo garantizó, ¿ya? No garantizó los principios que deberían regir cualquier proyecto de desarrollo país, donde la educación juega un pilar fundamental. Habló de mayor igualdad, mayor justicia, construir un país más libre, democrático, ninguna de esas cosas, y por una serie de elementos. Entonces, básicamente, el modelo cumplió su vigencia, su periodo de vida, y le tocó a este gobierno, y yo lo lamento, porque de alguna manera se trata de polarizar la situación entre derecha e izquierda, y yo creo que ese no es el problema. O sea, caer en ese conflicto, no entender la relevancia y la realidad que tiene este movimiento en su base más sustancial, que es la sociedad. O sea, la sociedad está clamando, está pidiendo a gritos un cambio real en el sistema educacional. La propuesta en cadena nacional del GANE, que fue rechazada ampliamente, el intento por un cambio en la política de educación a través de un cambio de gabinete, que tampoco funcionó porque fue una reafirmación de lo mismo. Y bueno, ¿y ahora qué? Los dos intentos han sido fracasados porque justamente no apuntan a lo que nosotros estamos tratando de instalar sobre la mesa. Y a lo mejor no comparten ideológicamente esto, pero hay que hacerse cargo. Si se quiere llegar al gobierno, bueno, que se gobierne. Y eso implica responder a las necesidades de la gran mayoría, y la gran mayoría ya se ha expresado. Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. El proceso de movilización comenzó con tomas de colegios y sumó a distintos sectores sociales en los últimos 3 meses. En el camino de las recientes movilizaciones debió renunciar el exministro de Educación, Joaquín Lavín, acusado de conflicto de intereses por su vinculación accionaria con una universidad privada. Además, el conflicto llevó a Sebastián Piñera a ser el presidente con la imagen positiva más baja desde la vuelta de la democracia. El Centro de Estudios Públicos informó recientemente que el mandatario solo tiene un 26% de aprobación a su gestión. Por otra parte, las escasas intervenciones del presidente solo lograron agitar aún más la revuelta estudiantil. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. alguien lo tiene que pagar. Sebastián Piñera, presidente de Chile. El rechazo al sistema educativo es también el cuestionamiento a una de las herencias políticas y económicas aún vigentes del pinochetismo en Chile. Las demandas estudiantiles ya fueron presentadas al Ejecutivo chileno durante un encuentro con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Y la educación la estamos viendo como un bien de mercado, como si esa persona pudiera venir a alegar y gastar otros 15 años de su vida. En términos de calidad también, porque hoy día vemos que las universidades o el mundo educacional es uno de los campos donde más se invierte en publicidad en Chile. Es un mercado regulado, esto es como microeconomía, un mercado regulado por diferenciación de precios. O sea, tenemos universidades con precio tanto, universidades con precio tanto, y así se va escalando y vamos generando guetos educacionales. Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Mientras el gobierno apuesta a llevar la discusión al Parlamento chileno, los estudiantes ratifican en cada marcha la legitimidad social de sus demandas. Por otra parte, la desconfianza hacia las cúpulas partidarias ha hecho crecer en el movimiento estudiantil la exigencia de un plebiscito sobre el sistema educativo. Nosotros fuimos los primeros en proponer un plebiscito porque, adelantándonos al actual escenario, vimos que la institucionalidad política, la clase política, no iba a estar a la altura de resolver este conflicto, que no era un conflicto gremial, no era un conflicto sectorial, sino que era un problema país. Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La última marcha de los paraguas desafió el frío, la lluvia y la nieve. Fueron 100.000 personas que participaron de la sexta jornada de protestas masivas en los últimos 3 meses en Chile. Mientras tanto, debieron ser hospitalizados 3 estudiantes secundarios en huelga de hambre por educación gratuita y de calidad. Lenguas largas, otro capítulo, 2011, América Latina, Chile, movilización estudiantil por la educación pública, el síntoma de un hartazgo social, www.agenciapulsar.org. En Chile, la educación está regida por la Ley General de Educación de 2009, sucesora de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, heredada del gobierno militar de Augusto Pinochet, sin diferencias muy profundas entre una y otra. La nueva ley nace como una respuesta a las masivas protestas escolares ocurridas en 2006 que llamaban a reformar la educación pública del país. El proyecto contempla en parte modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum y reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales y limita la facultad que tienen los establecimientos de discriminar a sus alumnos por motivos económicos. Desde hace años, los estudiantes chilenos luchan por la gratuidad de la educación. Desde hace 3 meses, protestan, marchan y mantienen siempre abierto el canal de diálogo con el gobierno. Un gobierno que cada día baja más su nivel de popularidad y no solo por el conflicto estudiantil. El pueblo chileno está despertando de un gran sueño, está quitándose la venda de los ojos y después de muchos años de represión salen a la calle a manifestarlo con creatividad, con alegría y con esperanzas de que un Chile para todas y todos es posible. La revolución la hacen los pueblos, lo dijo Salvador Allende hace más de 30 años y el pueblo chileno lo está empezando a recordar. La revolución chilena pasa por aquí. Por Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15-33-12-06-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 16 al 23 de agosto. Venezuela, soberanía. Venezuela rechazó un informe de los Estados Unidos sobre terrorismo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acusó a la nación caribeña de ser un Estado que no coopera plenamente en la lucha contra el terrorismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano expresa en que el informe está plagado de afirmaciones falsas y preconceptos políticos con la intención de imponer su política internacional de atropello y dominación. En la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional también incluyeron a Bolivia y mantienen desde hace 30 años a Cuba. Perú, leyes. Postergan la ley de consulta previa en Perú. Movimientos indígenas y organizaciones sociales presentaron un comunicado pidiendo al Congreso de ese país la aprobación de la ley de consulta previa tras la decisión de las bancadas parlamentarias opositoras de suspender su tratamiento. Tras la negativa de las bancadas opositoras, el partido oficialista Gana Perú solicitó la reconsideración de la normativa ante el Consejo Directivo y afirmó que el debate y la aprobación de la ley de consulta previa será prioridad para la actual legislatura. La aprobación de la norma impulsará la institucionalización y participación de los pueblos indígenas en los proyectos, programas e iniciativas que los afectan, generando un marco histórico para los derechos de los pueblos indígenas y originarios. Escuchamos a Javier Díez Consenso, congresista Gana Perú. Está vinculado a determinados grupos de interés económico, ¿no? De sectores de industrias extractivas que están moviendo esta campaña, y yo creo que todos sabemos que la actividad de hacer lobby en el Congreso existe y es una práctica usual. Uruguay leyes. El gobierno uruguayo enviará al Congreso una ley de impuestos para latifundistas. Es para crear un impuesto a propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo, con el fin de mejorar las condiciones del agro y de los pequeños propietarios rurales. El nuevo impuesto afectará a menos de 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene el país, que poseen un tercio de los 17 millones de hectáreas cultivables o productivas de Uruguay. El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales, que serían destinados a obras de acceso o de caminería rural en los departamentos del interior del país. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15-33-12-06-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 16 al 23 de agosto. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Santo Domingo, 1522. Pies. La rebelión, primera rebelión de los esclavos negros en América, ha sido aplastada. Había estallado en los molinos de azúcar de Diego Colón, el hijo del descubridor. En ingenios y plantaciones de toda la isla se había propagado el incendio. Se habían alzado los negros y los pocos indios que quedaban vivos, armados de piedras y palos y lanzas de caña que se quebraron, furiosas, inútiles, contra las armaduras. De las orcas, desparramadas por los caminos, penden ahora mujeres y hombres, jóvenes y viejos. A la altura de los ojos del caminante, cuelgan los pies. Por los pies, el caminante podría reconocer a los castigados, adivinar cómo eran antes de que llegara la muerte. Entre estos pies de cuero, tajeados por el trabajo y los andares, hay pies del tiempo y pies del contratiempo, pies prisioneros y pies que bailan todavía, amando a la tierra y llamando a la guerra. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Así titula El Espectador. Piedad Córdoba asegura que deja el país por amenazas contra su vida. Esta noticia fue confirmada, según este periódico, por el abogado de la Defensora de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez. Dice que Piedad Córdoba ha recibido intimidaciones en el pasado, pero ahora le confirmaron que se está fraguando un atentado directamente para asesinarla, para matarla. Ella, recordemos que en diferentes oportunidades habló de las denuncias, de las intimidaciones, amenazas, pero ahora, según el abogado de Piedad Córdoba, habría diferentes acciones directamente con el objetivo de asesinarla. Y cuando escuchábamos, cuando veíamos, cuando recibíamos esta noticia, la verdad quedábamos al menos consternados. La ex senadora colombiana y tal vez una de las personas que más ha hecho por la paz en su país. Hablamos de la fundadora, una de los principales miembros de Colombianas y Colombianos por la Paz, hablamos de Piedad Córdoba, tuvo que salir del país el pasado jueves acosada por amenazas de muerte debido a sus gestiones con la FARC para hallar una solución al conflicto armado interno. El abogado de Piedad Córdoba, Luis Guillermo Pérez, sostuvo que aunque las intimidaciones a su defendida han sido constantes, hay informaciones que se está fraguando un atentado directamente para asesinarla, para matarla. Hay diferentes acciones contra ella con el objetivo de asesinarlo, sostuvo Luis Guillermo Pérez, abogado de Piedad Córdoba. Por otro lado, y confirmaba también los dichos del abogado de Piedad Córdoba, hablamos del funcionario opositor del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, otro funcionario amenazado de muerte, señaló que la ex parlamentaria sale del país en medio de las controversias que enfrenta el ex presidente Álvaro Uribe. La defensora colombiana de los derechos humanos, Piedad Córdoba, decidió salir del país por amenazas a su vida, señaló el diputado integrante de Colombianas y Colombianos por la Paz, Iván Cepeda, quien dijo también haber recibido información sobre un plan para asesinar a la funcionaria. Ella dice que recibió información sobre un plan para asesinarla que tenía carácter inminente, así que siendo esa la situación, nos comunicó anoche que iba a salir del país, dijo el viernes pasado Iván Cepeda. Otra voz que confirma estos rumores es el medio colombiano Caracol. Por su parte, informa que la ex senadora abandonó el país en las últimas horas tras argumentar que su vida está en peligro y que espera regresar en los próximos días cuando se den las condiciones de seguridad para ello. Caracol Noticias precisó que la ex parlamentaria confirmó que en los últimos días estaba siendo seguida por vehículos que ella consideraba sospechosos y que recibió varias llamadas en las que era amenazada de muerte. La activista colombiana recientemente ha establecido un contacto epistolar con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional a través del movimiento Colombianas y Colombianas por la Paz. Recordamos que la semana pasada estuvo participando del foro de mujeres, sí, que tenía que ver justamente con este tema de las FARC, de encontrar un canal de diálogo, ¿no?, para ver si podían llegar a resolver el tema de las FARC o de integrarse. En este foro de mujeres, allí en Colombia, se sumaron, ¿no?, a una carta enviada tanto al gobierno colombiano, al Congreso colombiano y a los líderes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Digamos que, como decíamos en un principio, me parece que Piedad Córdoba es una de las mujeres que más ha hecho por la paz en su país. Piedad Córdoba aboga por alcanzar unas condiciones para el diálogo entre los grupos insurgentes y el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el objetivo de avanzar en este proceso de paz que veníamos hablando. Piedad Córdoba casualmente tiene que abandonar el país en el medio, ¿no?, de un juicio a Álvaro Uribe por espionaje ilegal. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa. Nos sorprende realmente esta noticia. Sí, la verdad que es algo bastante sorpresivo, sobre todo ahora con el nuevo mandatario Santos, que tiene como una apertura distinta a la de Uribe, ¿no? Y casualmente Juan Manuel Santos, de visita en nuestro país, estuvo hablando, ¿no?, de valores democráticos y humanos que nos unen a todas las naciones sudamericanas. Bueno, vamos a ver qué tantos valores democráticos y humanos hay en este país para garantizar la vuelta de Piedad Córdoba. Y nos vamos escuchándola, ¿no?, hablando también de la FARC. Pues lo más importante es, vuelvo y reitero mi agradecimiento muy grande a las FARC y la posibilidad de que el presidente le dé salida rápida a esto sin mayores traumatismos, que creo que va a ser muy importante en medio de la posibilidad. Yo siempre he dicho que el año entrante va a ser el año de la paz y estoy totalmente segura que este es un anuncio y un augurio muy bueno de la búsqueda de escenarios para crear posibilidades de salidas hacia la paz. Y desde República Dominicana escuchamos a Rita Indiana y sus misterios. La hora de volver, aquí en Latinoamérica Vive. Salí a la bruja a comprar cachucha, en otro país es a comer basura rusa. Te la buscaste como todo un león, hiciste tanta fuerza que hoy te quedó un cuarto de cojón. Pégate botones y perata con la boca y le aguantaste vainas a todita la querosa. Nueva York te viste muerto, caía la nieve sobre el cuerpo adormecido, tenías hasta los intestinos entumecidos, viste una visión, una discoteca, bajo una enramada dos morenas bajando cerveza. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Río Paraíba, 1663. La libertad. Hace mucho que se han apagado los ladridos de la jauría y las trompetas de los cazadores de esclavos. El fugitivo atraviesa el pajonal, pajas bravas más altas que él, y corre hacia el río. Se arroja en el pasto, boca abajo, brazos abiertos, piernas abiertas. Escucha voces cómplices de grillos y cigarras y ranitas. No soy una cosa, mi historia no es la historia de las cosas. Besa la tierra, la muerde. he sacado el pie de la trampa. No soy una cosa. Pega su cuerpo desnudo a la tierra mojada por el relente y escucha el rumor de las plantitas que atraviesan la tierra ganosas de nacer. Está loco de hambre, y por primera vez el hambre le da alegría. Tiene el cuerpo todo atravesado de tajos y no lo siente. Se vuelve hacia el cielo, como abrazándolo. La luna se remonta y fulgura y lo golpea. Violentos golpes de luz, ramalazos de luz de la luna llena y las estrellas jugosas, y él se alza y busca rumbo. Ahora hacia la selva, ahora hacia los grandes abanicos verdes. ¿Tú también vas a Palmares?, pregunta el fugitivo a la hormiga que le anda por la mano y le pide, guíame. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En los últimos años, el pueblo garífuna de Honduras, formado por comunidades de afrodescendientes asentados en la costa del Caribe, vive bajo una doble amenaza. Por un lado, los proyectos para desarrollar complejos turísticos han causado conflictos en algunos pueblos por la presión de inversionistas para comprar las tierras cercanas a la playa. Algunas comunidades han sido virtualmente desalojadas, según algunas organizaciones civiles. Justamente en esta región se realiza la Cumbre Mundial de Afrodescendientes, auspiciada por la Organización de Naciones Unidas. El sitio del encuentro no es casual. La ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, es donde se concentra la mayor parte de la población afrohondureña. Al mismo tiempo, el Congreso de Honduras aprobó el proyecto de Ciudades Modelo, financiadas con capital extranjero. Estas ciudades modelos son regiones administrativas especiales que poseen altos grados de autonomía, con las cuales se pretende atraer inversión y generar empleo en zonas específicas del territorio. Algunas de estas ciudades podrían establecerse en la región garífuna. La gente no ha participado de estos proyectos. Dicen que serán socios y que hay un fideicomiso para ellos, pero nadie explica de qué se trata, dice Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Y aunque las autoridades hondureñas han dicho que los proyectos de desarrollo turístico y las ciudades modelo no atentan contra las comunidades garífunas, estas comunidades protestan contra el despojo de sus tierras. Se están estudiando diferentes zonas que están supuestamente deshabitadas, que ya se expone como posibilidad de inversión a grupos empresariales de China, Singapur, Estados Unidos y Europa. Los lugares ideales serían los cercanos a los puertos, donde se pueda reforestar para, en un futuro, comercializar bonos de carbono. Los hondureños podrán mejorar sus condiciones de vida a través de empleos competitivos, acceso a servicios de salud y educación de primer nivel, con un sistema de justicia clase A y sin preocupación alguna por la inseguridad y la delincuencia. Es como vivir el sueño americano en Honduras. Esto lo decía el titular del Poder Legislativo. Por su parte, el presidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, negó que a través del proyecto de las ciudades modelo se esté cediendo la soberanía del Estado y defendió su implementación, argumentando que si algún campesino o terrateniente no quiere vender su tierra para dar paso a una ciudad modelo, puede alquilar su tierra y de esta manera obtener una ganancia a cambio. Las tierras, las playas de las comunidades garífunas, son un potencial económico muy asediado por empresarios nacionales y extranjeros. Eso no es nuevo. Desde el 2006, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, ha impulsado el desarrollo de especialistas en derechos humanos que orienten a las comunidades a defender y aprovechar sus tierras, que es el principal patrimonio de los garífunas. Y por eso

en el centro de la Ciudad de México. Y estamos a punto de entrar, a ver, ¿me acompaña? Lo acompaño, dele. A la exposición TNT, donde miles de fanáticos del anime y el manga japonés se juntan cada 3 meses en estas exposiciones. Pero claro, hay un detalle, y es que los fanáticos del anime asisten disfrazados de su personaje de historieta favorito, con el objetivo principal de participar en el concurso más esperado por estos fanáticos, casi les diría dementes del anime. El cosplay, que consiste en disfrazarse de personajes de cómics, series de animación o videojuegos. Y después, claro, después nos vemos en Disney y quizás hasta te pagan unos morlacos por lo que quizás piensan que sos de ahí, de Disney, y te tiran unos mangos. Usted dice, qué sé yo, quizás. No, mire, no le pida peras al olmo. Pero bueno, no se preocupen, todos tranquilos, porque ya avisó uno de estos participantes que solamente se visten como los personajes, no actúan como ellos, es decir, no van a salir a la calle a batirse en duelo Shaolin, ni se te ponen los ojos de corazón como Sailor Moon, ni volás, ni nada. Unas chicas que estaban participando de la exposición decían que a muchos les da así como vergüencita hacerlo, ¿no? Pero que para ellos es como algo de cuates, de amigotes, ¿no? Qué sé yo, salir, divertirse un rato, la gente que puedes así ver qué anime te gusta más. Pero sobre todo, qué sé yo, hacer una locura. Yo les diría a los chicos de Dragon Ball que tengan cuidado, porque disfrazarse y salir como Goku y sus amigos se les está haciendo un vicio a los mexicanos. Y muchos de ellos después, ¿sabes dónde participan, no? También en la Convención Nacional de Payasos. Hablando de historietas, ¿les gustan los Hombres X? Sí, me encantan los ¿Cuál hombres ¿Cuál es el hombre X o mujer X favorito? A mí me gusta la mujer esa que se transforma en lo que quiere. Puede transmutar, convertirse en la persona ¿En que cacho, quiere. ¿En cacho o puede transmutarse? No había pensado casualmente en cacho. Ah. No. Bueno. Parece que Magneto... Sí. Sainé es Magneto. Sí, el CEO de Clarín, el del monopolio argentino. Claro, bueno, parece que Magneto tiene un hijo en Brasil. El niño Magneto. Sí. El niño clarinete. El niño clarinete Magneto. Porque todo se le pega al cuerpo. Paulo David Amorín, un chico de 11 años del pueblo de Mossoró, en el noreste del país. A Magneto de acá también se le pegaron algunas cosas. Se le pegaron, se le pegó una papelera. Papel prensa, medios de todo el pegaron, país. Se le fueron pegando. Un paquetón de medios. Bueno, este chico tiene unas extrañas propiedades magnéticas. Su padre hizo una demostración ante las cámaras de una televisora local, colocando cubiertos, teléfonos, celulares, controles remotos y hasta ollas de cocina que quedaban adheridas a la piel del pequeño. Yo he visto el video y es verdad. El papá del niño Magneto, Junior Amorín, dijo que descubrieron el magnetismo de Paulo un día que le pidió que le trajera unos cubiertos. Le dijo, Paulo, tráeme un tenedor, y para su sorpresa venían pegados a su piel. Podemos ver que hay cierta adhesividad que él logra hacer, que los objetos se peguen a su cuerpo, algunos de ellos son muy pesados, pero no es algo completamente fuera del ordinario, dijo el doctor Rosado Sobrino. Así que atención, porque quizás uno se cruza en cualquier momento con alguien que tenga algo adherido a su cuerpo. Mientras tanto, en el colegio, Paulo se ha convertido en una celebridad y al mismo tiempo... Me imagino, los pibes tirándole moneditas y se le van pegando al cuerpo. Y bueno, quizás se hace unos mangos. Bueno, este pobre freak, en la escuela todos me piden que ponga cosas en mi cuerpo. Ellos piensan que es un truco, dijo el niño Magneto. Lo que sí, este chico le veo futuro como cosplayer, ¿eh? En cualquier momento se pone un traje. Así que ya saben, ojo. Ojo, a usted le digo, señor. A mí me está hablando. A usted le digo. Sí. Ojo con estar teniendo aventuras con los hombres X o las mujeres X, porque mirá después lo que pasa. Bueno, y el miércoles pasado, los vecinos de Saavedra, un barrio de Buenos Aires para los que no viven acá, empezaron a sentir primero un olor raro, después vieron una columnita de humo, hasta que se supo que había un incendio. Pero los vecinos se sentían raros, ¿no? Como más buena onda, más tranquilos. Algunos dicen que hasta vieron cosas raras. Claro, y es que el incendio dejó al descubierto una plantación de marihuana en un predio de unos 80 metros cuadrados que funcionaba como un invernadero clandestino de plantas de cannabis, comúnmente conocidas como marihuana, dijo la agencia Telam. Claro, los bomberos al llegar al lugar primero se prendieron uno, después se sorprendieron al detectar unas 35 plantas de cannabis colocadas debajo de una red de cableado clandestino utilizado para darles luz y calor, obviamente, ¿no? El lugar, ya ni vayan igual porque está todo incautado, está ubicado justo debajo de la estructura de la General Paz con su cruce con Maipú. Bien, perdón, comentémosle a la gente que del resto de Latinoamérica que la General Paz es la autopista que divide el Distrito Federal, la capital federal de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Este predio era utilizado por cartoneros como depósito. El incendio empezó a eso de las 3 de la mañana. Enseguida alguien trajo un grabador con Marley y creo que al amanecer ya no quedaba nada. Nada, mentira. Por suerte no se registraron heridos, o por lo menos no se registraron quemados, es decir, quemados de la cabeza. Quizás haya quedado alguno por ahí, de piel, por lo menos no. Estuve pensando en empezar a confraternizar más con los vecinos de los barrios aledaños al mío, Núñez, Saavedra. Casi ni nos conocemos. No sé, qué sé yo, tratar de armar reuniones, saber qué hace cada uno, a qué se dedica, ¿no? Sí, sí. Y así entre todos ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, en un caso como este, por ejemplo, nos organizábamos y uno llevaba música, otro bebida, algunos paquetes de galletitas, alfajores, chocolates. Es más, pegábamos algunos disfraces y los invitábamos a los cosplayers, hacíamos la saga completa de Hombres X, con Magneto incluido. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Y sí, usted me había dicho que íbamos a ir hasta Cuba a una celebración a la cual estábamos invitados. Vio que hay fiestas a las cuales no nos invitan. No nos invitan, pero esta estoy segura que le va a interesar. Yo creo que sí. Vamos a un cumpleaños. Bien, ¿sí? Me interesa mucho. Primero le cuento, ¿no? El trabajo radial, usted ya lo sabe, es una tarea incesante, al extremo de ser calificada por muchos de agotadora. Y realmente así lo es, ¿no? Usted lo sabe. Lo sabemos muy bien. Pero también es proveedora del placer dado por todo lo que se hace con amor y para el bien social. Nada tan reconfortante, ninguna recompensa más satisfactoria que esa basada justamente en la creatividad a través de la palabra, matizados con música, sonidos y silencio. Radios hay muchas en cualquier parte del mundo, pero en la vivencia de la gente que hace radio en Cuba existe la convicción de que su producto es neta y felizmente radiofónico, dado por esa cualidad de evocar mediante herramientas sonoras cuantas imágenes puedan ser decodificadas por los cinco sentidos humanos, además de la posibilidad de llegar a las emociones, sentimientos e intelectos de sus destinatarios. Han pasado ya 89 años de la primera transmisión radiofónica, un 22 de agosto de 1922, en el Caimán de las Antillas. Cuando se produjo el inicio de las transmisiones de radio de forma sistemática, nadie pudo imaginar el alcance que este medio podría alcanzar. La radio cubana, 89 años de victorias. Muchos se admiraron de la nueva maravilla. Algunos no se explicaban el prodigio y hubo quien se asustó de aquellas voces que surcaban el éter. Lo cierto es que el 22 de agosto de 1922, por primera vez, el espacio cubano fue surcado por ondas radiofónicas generadas desde su propio territorio. Nacía la radio en Cuba. Con las vibrantes notas de nuestro himno nacional, interpretado por la orquesta del maestro Luis Casas Romero, se inauguró la primera emisora que transmitió en la isla. Fue la 2LC, propiedad de este músico cubano, capitán del Ejército Libertador. la compañía Cuban Telephone Company inauguraba la PWX el 10 de octubre del mismo año. Muy pronto, otras voces aparecieron en la capital: la 2DW, la 2AB, la 2OK, la 2BY y otras similares que anunciaban la hora, el estado del tiempo, el deporte y las últimas noticias. En 1933, en la onda corta, surgieron la COCO, la CMBX y CMQ, la voz de las Antillas. En este recuento no se puede obviar el suceso radiofónico que constituyó la CMX por los 1010 kHz en la década del 40. Emergió como la voz radial de los comunistas cubanos. Aquellos valientes fueron los primeros que se arriesgaron para darle una voz a los humildes y denunciar los desmanes del gobierno de turno. Solo duró 5 años la 1010. Las voces de la verdad y la justicia fueron silenciadas hasta el 24 de febrero de 1958, cuando sale al aire desde la Sierra Maestra, en las montañas del oriente cubano, Radio Rebelde, emisora de la revolución, fundada por Ernesto Che Guevara, y con ella comienza una nueva etapa en la historia de la radiodifusión en Cuba. Con el triunfo de la revolución en 1959 se producen cambios radicales en la radio. El 24 de mayo de 1962 se creó el Instituto Cubano de Radiodifusión. En 1975 el nombre sufre un cambio y pasa a ser el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, para orientar y difundir las emisiones. La radio cubana es testigo de momentos trascendentales de la historia de la patria, como la locución de Fidel en Santiago de Cuba el día de la victoria en 1959, el anuncio del éxito de la campaña de alfabetización, la proclamación del carácter socialista de nuestro proceso revolucionario, la victoria de Playa Girón, el nacimiento del ALBA, la batalla por la liberación de los 5 héroes antiterroristas cubanos y los éxitos de nuestros cooperantes en tierras lejanas. La revolución cuenta con la radio cubana como uno de sus inquebrantables bastiones en la guerra, en los desastres naturales y en tiempos de paz. Estas razones son más que suficientes para que este 22 de agosto los trabajadores de la radio cubana celebren 89 años de victorias y miremos al futuro con optimismo, como actores y poseedores de un medio de comunicación que nos hace sentir plenos y orgullosos. Una crónica de Leticia Guerra y Armando Saldívar. La más querida, Radio Rebelde, fue la emisora fundada el 24 de febrero de 1958 por el Che Guevara, en plena lucha por la revolución. También Fidel Castro se dio cuenta de la necesidad de contar con una emisora cubana, y el 1 de mayo de 1961 salía al aire Radio Habana, Cuba, con objetivos muy claros: defender a la revolución con argumentos, realidades y luchas de su pueblo para consolidar su independencia definitiva. El 22 de agosto de 1922, en Cuba se escuchaba la primera transmisión radiofónica, y 89 años después, celebramos junto al pueblo cubano la magia de la radio. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Acra, 1682. Toda Europa vende carne humana. No lejos de los fortines de Inglaterra y Dinamarca, a la distancia de un balazo, se alza la flamante factoría prusiana. Una nueva bandera flamea en estas costas, sobre el techo de tronco del almacén de esclavos y en los mástiles de los navíos que parten repletos. A través de la Compañía de África, los alemanes se han incorporado al negocio más jugoso de la época. Los portugueses cazan y venden negros por medio de la Compañía de Guinea. La Real Compañía Africana opera en provecho de la corona inglesa. El pabellón francés navega en los barcos de la Compañía del Senegal. Prospera la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. La empresa danesa, especializada en el tráfico de esclavos, se llama también Compañía de las Indias Occidentales. Y la Compañía de la Mar del Sur da de ganar a los suecos. España no tiene ninguna empresa negrera, pero hace un siglo, en Sevilla, la Casa de Contratación envió al rey un documentado informe explicando que los esclavos eran las mercancías más lucrativas de cuantas entraban en América, y así sigue siendo. Por el derecho de vender esclavos en las colonias españolas, las empresas extranjeras pagan fortunas a las arcas reales. Con esos fondos se han construido, entre otras cosas, los alcázares de Madrid y de Toledo. La Junta de Negros se reúne en la Sala Mayor del Consejo de Indias. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. www.radioeter.com.ar, latinoamerica.vive@hotmail.com, 15 33 12 06 67, y Latinoamérica Vive en Facebook. Ahí nos podés llamar, mandar mensajes de texto, mandar mails, contarnos cómo andás, qué te pareció el programa. Ahora, si yo me despierto, por ejemplo, como me pasó anoche, empapado en sudor, frío, no sabía qué me pasaba, no me podía dormir, 3:30 a.m, y quiero escuchar Latinoamérica Vive, ¿qué hago? ¿Tiene computadora en su casa? Sí, tengo computadora en mi casa. La prende, sí, primero que nada. Primero, ante todo. Si tiene internet, se conecta a internet. Ahí ingresa a, escuche bien, sí, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com, y podés escuchar los programas ya emitidos en cualquier momento, en cualquier horario, cuando vos quieras. Bien, mensajes que nos llegan a través de Facebook. Cosette Chi nos dice que nos está escuchando, nos preguntó por la hora argentina, una persona que está en Perú, si no me equivoco. En Colombia. Nos está escuchando desde allí. Es mexicana y está en Colombia. Perfecto. Un abrazo grande a Cosechi. También Francisco Inti Morales. Excelente iniciativa, amigos. A Sergio Ávila también le enviamos un abrazo muy grande. Alma Juaniquina, gracias. Estaremos presentes. Felicitaciones por su magnífico trabajo. Y que los vientos soplen a su favor. Le mandamos un beso muy grande a Alma Juaniquina. Iri Figueroa, muy interesante. Gracias por la invitación, aunque creo que no va a estar pudiendo escuchar online, así que también va bueno, a estar... Bueno, para él se puede meterse en el blog y escucharlo a través del blog. También a Coiro Magalí, que también nos escribe vía Facebook. Y también dos personas que me parece que usted conoce, ya se lo estoy diciendo... A ver si me aguarda un segundo, veo cómo es esto de la tecnología. Uh-huh. Andrea González y Malena Costa Wexman. Sí, obvio. Male y Andrea, las dos de Filo, justamente. También. Casualmente les mando un beso grande a mis dos grandes amigas. Ambas están escuchando también el programa. Quiero agradecer y también, si me permite usted en este momento. Bueno, a ver. Bueno, ahí está. Chiquitito, gracias. Por favor. Bueno, está bien. Gracias, señora. No, enviarle un saludo. Listo, muy grande. Gracias. Ahí está, nada más. A Pablo Russo. Es la persona que también nos va pasando música, nos tiene ahí como conectados y nos tiene bien abastecidos bien de música. Bien asesorados de música latinoamericana. Una persona que aparece también en la familia de Radio Éter los miércoles de 22 a 23 horas. En un programa que se llama El Agite Cultural. Mire, así que también le enviamos un saludo muy grande a nuestro amigo Pablo Russo. ¿Qué más tenía para contarle? No sé, ¿qué más me quería contar? Ah, ¿sabe que una noticia que estuvo dando vueltas que revolucionó los portales latinoamericanos de información tiene que ver con la nacionalización a través de un decreto ¿no? La nacionalización del oro en Venezuela a través de un decreto presidencial firmado por Hugo Chávez. No todo lo que tenga que ver con la extracción y comercialización del oro, a partir de ahora, a través de un decreto presidencial firmado por Hugo Chávez, va a pasar a ser manos estatales. En esta encalada del precio del oro, pasó a ser como, qué sé yo... Con el tema de la crisis del dólar, así es. Se toma el oro como valor, digamos, de referencia. Y yo creo que está muy bien esa medida, porque en toda Latinoamérica, todas las empresas extractivas de minerales, metales o cualquier tipo de recurso natural de Latinoamérica son en general todas transnacionales que se llevan los capitales que extraen de acá, se los llevan afuera. A eso mismo se refería Hugo Chávez diciendo que no podemos permitir que sigan llevándoselo, ¿no? En referencia al oro. Se llevan todo, el oro y la plata. Así es. Entonces, mire qué redundante. No, le decía, en esta política de nacionalizar los recursos naturales, no solamente el oro, también el petróleo, en una línea política que también ha seguido Evo Morales, Rafael Correa, me parece que es una situación que los demás países latinoamericanos deberíamos al menos tratar de imitar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, aparte supongo que también se va a controlar más los métodos extractivos, que eso también es importante, porque no solamente es la extracción del recurso, sino la contaminación que dejan luego de extraer el metal o el mineral que vienen a buscar. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que una empresa nacional cuidaría un poco más el medio ambiente que una empresa transnacional en la misma actividad como minera? Como una lógica simple, yo digo que una empresa que viene de otro país viene y si contamina un pueblo... o causa estragos en un pueblo, yo creo que no le importa porque se vuelven a su país. De todas, bueno. Pero puede ser que no sea así, es simplemente un prejuicio, de todas una maneras. Una fantasía mía. De todas maneras, aplaudimos la decisión por decreto esta vez del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en esta política, ¿no?, de que cada estado pueda tener en disponer de sus recursos naturales en un paso más hacia adelante en la soberanía de todos nuestros pueblos. Así que para el pueblo venezolano desde aquí, desde Latinoamérica Vive, les enviamos un abrazo muy grande. Nosotros nos vamos a la tanda. Cuando volvemos, vamos a estar hablando de una efeméride que se estuvo celebrando aquí en todo el continente. Ya volvemos. Los sonidos y las voces de un continente. Se unen. En Latinoamérica Vive. Radio Éter Vive. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al ser humano. Sin tratamiento a tiempo, puede provocar la muerte. Los perros y los gatos son transmisores de esta enfermedad, por lo cual es importante vacunarlos una vez por año durante toda la vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. A ver, ¿tanto te molesta que me quede un minuto mirando una vidriera, che, para tanto? Antes, claro, no te molestaba. Cuando vos vas a mirar algo para vos, yo me aguanto que dudes todo el tiempo. Ahora venimos al shopping porque yo te lo estoy pidiendo y parece que fuera un sacrificio, che. No sé por qué ahora te molesta. Claro, sí sé por qué te molesta, porque es el matrimonio, ¿no? Desde que nos casamos que estás así. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. A veces pienso que el matrimonio no funciona así. No, nada que ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Bueno, perdona. No sé. INADI, hacia un país que te incluya. Radio Éter, la primera emisora del mundo con vida propia y un montón de libros y discos prestados que nunca devolvió ni devolverá. Radio Éter Vive. Teresa, un cuento de Rafa Urreta Vizcaya. Bien porfiada, Teresa, la vaca de exportación, hinchaba con irse de vacaciones al exterior. No, Teresa, le dijo el toro. ¿No qué? ¿No te conviene? ¿Qué cosa? Viajar. Y Teresa lo mismo, dale que dale, que yo me quiero ir, que me quiero ir ahora, que soy joven, que mi destino no está en estas ruralidades. Y así meta todo el día mientras se acomodaba la capelina que se había hecho con bosta seca y unas hojitas de llantén. Me quiero ir, repetía. El mundo me llama, allá voy, aburría. Una mañana llegó el camión buscando hacienda. La empresa de turismo, saltó Teresa y fue corriendo a pedir un asiento con ventanilla. No había dado tres pasos cuando los pastitos del suelo, de tan primavera que era, le tiraron besitos. Y ese novillo compadrón con la cola como fleco le guiñó el ojo, así como te digo, todo junto. Mejor me quedo, dijo. Veraneo en el mallín de Don Lenco y hago un poco de patria. Y se alejó moviendo la cola pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, que movió los ojos del compadrón pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Radio Éter vive. Latinoamérica vive. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Macuba, 1699. Una demostración práctica. Para que trabajen con ganas sus esclavos en esta tierra de sopores y lentitudes, el padre Jean-Baptiste Labat les cuenta que él era negro antes de venir a la Martinica y que Dios lo volvió blanco en recompensa por el fervor y la sumisión con que había servido a sus amos en Francia. Está el carpintero negro de la iglesia intentando tallar en una viga la espiga de una ensambladura difícil y no acierta el sesgo. El padre Labat traza unas líneas con regla y compás y ordena: corta ahí. El corte es exacto. Ahora le creo, dice su esclavo mirándolo a los ojos. No hay hombre blanco que pueda hacer eso. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El 23 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, instituido por la UNESCO en 1997 como tributo a la lucha de los esclavos por su liberación y como forma de institucionalizar la memoria e impedir el olvido. La noche del 22 al 23 de agosto de 1791, esclavos de una localidad del norte de la entonces colonia francesa de Santo Domingo se amotinaban en protesta por su situación en un alzamiento que jugó un importantísimo papel en la abolición de la esclavitud. Dos siglos después, en los albores de un nuevo milenio, la UNESCO informa de que en el mundo hay más de 200 millones de personas sometidas a formas modernas de esclavitud y que muchas otras padecen el legado de aquella forma de dominación, actitudes racistas, discriminación y bajos niveles de vida. Millones de seres humanos se ven obligados a vivir como esclavos y se convierten en víctimas de desaprensivos que aprovechan la desesperación y la falta de recursos para someter a los más débiles a las más denigrantes formas de dominación, como el trabajo en condiciones de servidumbre, la explotación sexual de niños y niñas con fines comerciales, el trabajo infantil, el matrimonio precoz o forzado, o la trata que implica el transporte y comercio con fines lucrativos de niñas y mujeres. Manos Unidas, como organización no gubernamental para el desarrollo, rechaza cualquier forma de tiranía y sometimiento entre humanos y aboga por devolver a los más desfavorecidos la dignidad que les corresponde como persona, pero que circunstancias como las que hoy denunciamos han contribuido a mermar. Estábamos escuchando una serie de spots para el 23 de agosto, el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La serie se llama, pertenece a Memorias del Fuego, Pies que Bailan, Todavía, Amando a la Tierra y Llamando a la Guerra. Está basada en los libros Memorias del Fuego de Eduardo Galeano y es una producción de Aler desde Ecuador. Escuchamos el último y lo compartimos con ustedes. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Petit Guap, 1790. Aunque tengan tierras y esclavos. La gordura de la bolsa puede más, a veces, que el color de la piel. En Haití son negros los mulatos pobres y mulatos los negros libres que han reunido bastante dinero. Los mulatos ricos pagan inmensas fortunas por convertirse en blancos, aunque pocos consiguen el mágico documento que permite que el hijo del amo y la esclava se haga doctor, se llame señor, use espada y pueda tocar a mujer blanca sin perder el brazo. Cuelga de una horca el mulato que reivindicó los derechos del ciudadano, recién proclamados en París por la Revolución Francesa, y en lo alto de una pica pasea por la villa de Petit Guave la cabeza de otro mulato que quiso ser diputado. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Edo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereira. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Y momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. En Colombia, Uribe compareció ante la justicia por las chuzadas. 5 horas dura la versión libre del expresidente Álvaro Uribe, en la que reiteró que no dio órdenes a funcionarios suyos para actuar por fuera de la ley. Las víctimas de las chuzadas, que son las escuchas telefónicas, aseguran que las declaraciones de Uribe podrían ser la mejor prueba para demostrar las persecuciones que sufrieron durante los 8 años de su gobierno. María Cecilia Reyes nos informa desde Colombia. Señor doctor Álvaro Uribe Vélez, la Comisión de Investigación y de Acusaciones del Congreso de la República, a propósito de una iniciativa de varios congresistas, inició de oficio el día 21 de octubre del 2010 estas diligencias previas relacionadas con las interceptaciones telefónicas, interceptaciones ilegales que son motivo de la investigación. Gracias, Walter. Por más de 5 horas, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, entregó su versión sobre las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El expresidente de la República reiteró que ningún funcionario de su gobierno puede decir que recibió órdenes suyas para actuar por fuera de la ley. Fueron 5 horas en las que Uribe defendió a los directores del DAS, especialmente a María del Pilar Hurtado y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, ambos los más altos funcionarios investigados por los seguimientos ilegales. 5 horas en las que Uribe dijo que durante su gobierno se dieron todas las garantías para ejercer la oposición. Aseguró que se fortaleció el poder judicial y se respetó el ejercicio de los periodistas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Para las víctimas de las chuzadas que aguantaron esas 5 horas sin poder hablar, sin contrapreguntar como era su voluntad, la versión libre que rindió Álvaro Uribe se podrá convertir en la mejor prueba para demostrar las persecuciones que sufrieron durante los 8 años de su gobierno. En esas 5 horas de versión libre, Uribe hizo un recuento y una rendición de cuentas de lo que fue su gobierno y atacó a varias de las personas que fueron chuzadas por el DAS. Porque a Piedad Córdoba se refirió como enemiga del país. A Iván Cepeda lo calificó como una persona que actuaba por fuera de la ley. Del periodista Holman Morris dijo que era publicista del terrorismo. Y al colectivo de abogados José Alvear Restrepo lo calificó de defensores del terrorismo. ¿Qué vendrá ahora para Uribe? Se dice que la versión libre podría ser ampliada. Se esperan también las declaraciones de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, que serán solicitadas en los próximos días. Luego los representantes evaluarán si hay méritos para abrir una investigación formal. Si eso se produce, Uribe tendrá que volver a la comisión de acusaciones, pero ya no podrá hacer uso libre de la palabra. Tendría entonces que someterse a las preguntas de los investigadores en una indagatoria formal. Esta es toda la información desde Sala de Prensa. Seguimos en Contacto Sur. Y en Ecuador, un grupo de vecinos se juntan para llevar a cabo un proyecto comunitario. La canasta comunitaria Utopía es una iniciativa nacida en Riobamba que compra de manera colectiva los productos del campo y los trae a la ciudad para fortalecer lazos entre el pequeño productor y el citadino, una nueva manera de ejercer la economía solidaria. Escuchamos el informe del Circuito de Comunicadores en Minga por la Pachamama desde Ecuador. Tercera estación, canastas comunitarias. Y Riobamba nos recibió con un exquisito ceviche de chochos. Riobamba, ciudad de gente bonita como la de la canasta comunitaria Utopía, que cada quincena se reúne para hacer compras colectivas y traer los milagros del campo para cocinar. Y queriendo alimentarse sano, entre las montañas y los surcos de Papachola se metieron. Y ahí conocieron al hermano campesino. Fueron bendecidos por el maíz, flor y raíz de este país. Y una alianza fraterna entre el campo y la ciudad al fin nació feliz. Bueno, pues andando entre los Andes, estamos ya en Riobamba. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Cecilia Yungán, de la canasta comunitaria de la Fundación Utopía de la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo. ¿Por qué la experiencia de la canasta comunitaria se le puede decir que es una iniciativa o una práctica de economía solidaria? Bueno, la canasta comunitaria como una práctica de economía solidaria para nosotros es porque estamos, primero es el ser humano, y luego del ser humano es en sabernos alimentar y qué nos alimentamos, de dónde vienen nuestros alimentos, cómo lo están produciendo nuestros compañeros, en especial los compañeros del campo. Y también es una alianza campo-ciudad, y al saber el valor que tú le das a las personas, el interés que tú le pones a ellos, y el espíritu y la colaboración y el trabajo organizativo que tiene esto de canasta comunitaria, el estar juntos, el compartir, el no reunirnos solo por un ahorro económico, sino el reunirnos por el compartir, por el entendernos, por la solidaridad que tenemos de uno a otro, y compartir los saberes y sabores que tenemos cada una de las personas. ¿Y cuáles son lo que más les ha dejado a ustedes, mujeres y hombres que están organizadas y organizados en la canasta? Bueno, realmente nosotros lo que nos ha dejado como experiencia, como saber, es en este esfuerzo que nosotros no le entendemos que te estás ayudando por ahorrar, sino nos estamos ayudando para engrandecernos y para tener un desarrollo, que para nosotros el desarrollo es el espíritu que cada uno tiene que tener con una sabiduría grande y el compartir de esas experiencias que tiene cada una de las personas. Muchas gracias, Ceci. Estamos aquí pues en Riobamba, en este recorrido, en esta gira por la economía solidaria dentro de esta campaña Florecer Solidario. Oyendo chuchos con cuero y admirando al Chimborazo, con mi linda riobambeña siempre, siempre viviré. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. El Congreso boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley de telecomunicaciones criticada por la oposición y la prensa porque da al gobierno y otros ámbitos 2/3 del espectro y permite escuchas telefónicas. Según los críticos de la ley, en la práctica Evo Morales controlará hasta un 66% del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales. Y los grandes grupos de medios concentrados alegan que sufren el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias, pero el presidente del Senado declaró que la nueva normativa está en el marco de la Constitución y no hay ninguna vulneración de derechos como denuncia la oposición. Andrés Gómez Vela es periodista y director nacional de la red Erbol, que es Educación Radiofónica de Bolivia, y en una entrevista realizada por Titos Ballesteros para Radios de América, nos cuenta sobre la nueva ley de telecomunicaciones en su país que divide el espectro entregando un 33% para el Estado, otro 33% para el ámbito comercial, 17% para el sector social comunitario y el restante 17% para los pueblos indígenas originarios y campesinos. Antes de esta ley había una de 1995 que había sido aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que tenía una clara tendencia neoliberal. Fue el gobierno típico de esos años del ajuste estructural que recorrió por todos nuestros países, desde México hasta Argentina. Esa ley establecía que las frecuencias no iban a ser adjudicadas a las personas que tenían plata, es decir, solo los millonarios podían tener acceso a las frecuencias de radiodifusión. Y obviamente eso limitó la diversidad, la pluralidad y obviamente violó los derechos a la información y comunicación de las personas que no podían acceder a los grandes medios comerciales. Ahora, en este tiempo, denominado proceso de cambio en Bolivia, se discutió esta ley, pero en un primer momento el gobierno, el Poder Ejecutivo, presentó casi la reproducción de aquella ley que te señalaba. Planteaba un 20% de las frecuencias para el gobierno y un 80% era para el mercado. Otra vez se iba a disputar la titularidad de las licencias en el mercado. Ahora hay una redistribución de las frecuencias. 33% de las frecuencias para las instituciones del Estado, estamos hablando de gobernaciones, universidades, alcaldías y obviamente el gobierno central, un 33% para el ámbito privado, un 17% para las instituciones sin fines de lucro, como Erbol, que no hace negocio con la comunicación, y un 17% para las comunidades indígenas u organizaciones indígenas. Estamos hablando de un 34% en total para estas instituciones sin fines de lucro. Esta redistribución ha generado cierta molestia en el ámbito privado, pero aspira a la construcción de la justicia informativa. Y escuchábamos a Andrés Gómez Vela, director y periodista de la red Erbol, Educación Radiofónica de Bolivia. Y lo que le preocupa al funcionario, a Andrés Gómez Vela, es que la autoridad de turno va a controlar la distribución de esas frecuencias, ya que es designada por el gobierno. De esa manera, Lo que explica el funcionario es que cada gobierno que pase va a poder presionar a los medios según sus intereses. Por este motivo, proponen que sea la sociedad civil quien tenga participación en la elección de esta autoridad para asegurar la mayor independencia posible en la administración de frecuencias. Sí, pero no solo eso. Hay otras radios que no pertenecen a Airball, que no pertenecen a Mark, pero también tienen un carácter muy diferente a la empresa privada. Estamos hablando de canales de televisión, también estamos hablando de otras emisoras en diferentes partes del país. Hablando de diversidad, justamente, por ejemplo, en Colombia, ya no sé qué de diverso puede haber entre RCN y Caracol. ¿Hay una diversidad democrática? ¿Se diferenciarán en algo políticamente? ¿O es que pasará, por ejemplo, como en Chile, donde solamente el espectro mediático está dominado por el Mercurio, ¿no? O lo propio en México, donde prácticamente hay una televisacracia. ¿Qué es lo que sucede? Ahí no hay diversidad política. La empresa privada tiene una finalidad, es legítimo que lo tenga, pero la diversidad está en la capacidad de ver la realidad de otro modo. Y se ve solamente a través de medios que tengan una estructura propietaria distinta a lo comercial. El defecto en esta ley está en que la autoridad que va a adjudicar, que va a revisar las postulaciones o las candidaturas o las propuestas, no es independiente. Está en manos del gobierno. Esa institución debe estar en manos independientes para evitar precisamente un control indirecto, ¿no?, a los medios de comunicación, la línea editorial de los medios de comunicación. Creo que también en Bolivia la gente ha empezado a asumir conciencia de que el medio de comunicación tiene derecho, tiene la obligación, diré, de informar muy bien, de, además de respetar su derecho a la información, a la comunicación, porque ese derecho es bidireccional y no es monopolio exclusivo de los comunicadores o de los propietarios de medios. El comunicador resaltaba además que esta nueva ley de telecomunicaciones de Bolivia se suma a la apertura de frecuencias que ya se viven en países como Uruguay y Argentina. Uruguay, que ha sido considerada después de la aprobación de la ley de servicios audiovisuales, luego le siguió Argentina como un ejemplo en Latinoamérica. Nosotros hemos visto que es un modelo conveniente y que obviamente satisface las aspiraciones de las comunidades o la gente que vive en Bolivia, pero no solo eso, sino que marca un objetivo hacia la justicia informativa y obviamente a respetar el derecho a la comunicación. Una nueva ley de telecomunicaciones en Bolivia, y cuando se tocan intereses es lo más probable que el otro lado se oponga y trate de poner todas las trabas que estén a su alcance. Mientras tanto, parece ser que la palabra se democratiza también en Bolivia. Agradecemos a Tito Ballesteros, quien gentilmente compartió con nosotros esta entrevista que le hizo a Andrés Gómez Vela, director de Airball. Si quieren escuchar esta nota entera, pueden encontrarla en Radios de América, www.titoballesteros.blogspot.com. Y celebramos también con ustedes que otra nación más de nuestro continente pueda hablar, escuchar y emitir todas sus ideas. Porque Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Mire, los vamos a dejar del otro lado de la puerta, están afiladísimos con sus tambores, están tocando ahí música cubana, tambores cubanos, nos están llegando desde el otro lado de la puerta del estudio. Mientras, son bailarines, sí, también. Bailarines también, mientras nosotros nos vamos despidiendo de una emisión más de Latinoamérica Vive. Cuando en la ya lejana década del 50 se escuchaban en vitrolas de bares y emisoras radiales los muñequitos en la calle y contagiaban al público con su impactante ritmo, No sabían que a partir de ese momento, el grupo Guaguancó Matancero cambiaría su nombre y emprendería una carrera artística imparable que al cabo de los años se traduciría en orgullo y baluarte de la cultura nacional cubana. Los Muñequitos de Matanzas son una banda que comenzó en 1952 en el barrio de la Marina de Matanzas, Cuba, cuando un grupo de jóvenes comenzó a seguir los ritmos de una canción de Arsenio Rodríguez que estaba tocando, usando platos y botellas en el estilo conocido como rumbas de cocina. Los Muñequitos de Matanzas son parte de una leyenda viviente de la música africana en Cuba y se mantienen apegados a sus raíces aguacua y han visitado prácticamente todo el mundo cantando. Independientemente del trabajo nacional y comunitario que realizan, actúan e imparten talleres de percusión, canto y danza en la Universidad de Matanzas. La música cubana hace renacer y rejuvenecer el alma. No importa de dónde sea, pero hace renacer, dice Bárbaro Ramos Andazábal, uno de los integrantes del grupo y heredero de una larga tradición familiar de rumberos. Su papá, Diosdado, es uno de los integrantes más conocidos del grupo y conocido hoy en día como el mejor bailarín de jambú en Cuba, además de ser el director del grupo. Después de 49 años, los Muñequitos Matanceros siguen en la calle. Y con los muñequitos, con los muñecos de Matanzos, nos vamos despidiendo nosotros, no sin antes anunciar a nuestras agencias informativas. La agencia Pulsar, Telesur, Aler, Argenpress, Radioteca, Cuba Debate, Ecoportal, Radio AM750, La Revista Veo, Latido Americano de FM Moreno, FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio José C. Paz y a titoballesteros.blogspot.com desde donde sacamos esta entrevista al director de Radio Herbol. En la operación técnica de este programa estuvo Martín Lobati, mi nombre es Valmiro Mainetti, ¿y usted? Yo soy Fernanda Villanueva y los escuchamos el próximo martes. Martes de 10 a 12 horas para compartir, casualmente, otra emisión de este panorama a la realidad de nuestro continente. Latinoamérica vive.